también deberá de espera. De ti se agrande pronto y tal la esfera. Sáquen a poesía. Sáquen a poesía. Cosa que yo más quiero, siempre la llevo caleta, pero cuando sale siempre coge y escribe una letra que hace que miren los ciegos hasta que vean los cometas. Imposible contenerme este flow tan anfeta. Padre pa' mí solo es papá y la fe que me venden los ojos me va a tapar. Una rocha y otra par en la fría Bogotá, y aunque fría es Bogotá, igual yo me quedo acá. Ya por estos aires todos saben que yo soy el cóndor y que a los patos no les respondo, que no quiero un mundo con paz en el fondo, pero es imposible con todo este poco de tontos. Yo no tengo mucho, pero por mi poco afronto. Ay, yo lo defiendo y con lo que sea me monto. Soy un soldado real y eso que no soy de London. No estamos en la cima, pero salimos del fondo. Espera, que si tiene fe y también de veras espera. Ve que sea grande por todita la espera. Decían que no podía, y hasta que lo hizo no sabía que lo hacía. Espera, que si tiene fe también de veras espera. Puede que sea grande por todita la espera. Y le decían que no podía, y hasta que lo hizo no sabía que lo hacía. Vengo más acompañado que la cerveza en Tepito, pero si ando solo no me agito. Estoy haciendo esto para no llorar a gritos, y estos hablan de streamers, por eso con ellos no compito. El tombo en trampas y el bombo en boom papi, que suenen mis samples en la tumba. Afuera me dicen que esto está sonando bomba, otra vez sacando mercancía de Colombia. ¿Y tú aquí qué opinas? Si tu opinión se difumina, lo poco que me importa ni drogado te lo imaginas. Hay pruebas efectivas de que nos ganamos esto, por eso que pregunten está fuera de contexto. Están meando fuera el tiesto y yo no sé si gane, pero si todo lo apuesto. Y aquellos que aprendían les dijeron que no podían, pero ahora que lo hicieron le dan clases al maestro. Espera, que si tiene fe también de veras esmera. Ve que sea grande por todita la escena. Y le decían que no podía, y hasta que lo hizo no sabía que lo hacía. Espera, que si tiene fe también de veras esmera. Ve que sea grande por todita la escena. Y le decían que no podía, y hasta que lo hizo no sabía que lo hacía. Ahí estamos.